En este momento escucharás verdaderas noticias con Annie Puello. Muy afanado por algo que necesitas. Te tengo noticias. No tienes que preocuparte, ni afanarte, ni desvelarte. Lo único que necesitas es buscar a Dios y descubrir lo que a Él le interesa. Y me preguntarás, ¿así de fácil? Pues sí. La palabra de Dios nos dice en Mateo 6:33 que busquemos en primer lugar el reino de Dios y su justicia, y que todas las demás cosas nos serán añadidas, o sea, lo que queremos y lo que deseamos, vendrán. También lo dice en el capítulo 6, versículo 26. Mira las aves del cielo, que no trabajan, y sin embargo, Dios las alimenta. Y los lirios del campo tampoco trabajan, y ni siquiera Salomón con toda su riqueza se vistió como uno de ellos. Y nos dice Dios con esa dulce voz, si me preocupo por estas cosas, imagínate por ti. ¿Acaso no vales tú más que las aves y los lirios del campo? Yo morí por ti, puse mi vida para salvarte. Y hoy te dice, no te afanes por nada, solo dímelo en oración. Y más aún, Él dice, antes de que me lo pidas, ya sé de qué cosa tienes necesidad. Es cuestión de aprender a confiar y descansar en Dios. Es saber que si lo que tanto quieres no ha llegado a ti todavía, no es porque Dios se olvidó, sino que aún no ha llegado tu tiempo. O quizás lo que estás deseando no te conviene y solo será para tu mal. Así que, aún cuando recibamos un no por respuesta, debemos tener la seguridad de que Dios lo ha hecho solo por nuestro bien. Deja de afanarte, deja de llorar por aquello que no tienes y dale gracias a Dios que te ha dado las cosas que realmente necesitas. No dejes que eso que quieres te impida ver y disfrutar las cosas hermosas que ya tu Dios te ha provisto. Búscale, adórale y sírvele. Y verás cómo poco a poco Él irá supliendo cada necesidad. Tenemos un Dios poderoso, dueño del oro y la plata. Si sufrimos alguna necesidad, no debemos pensar que Dios ha perdido su cuidado hacia nosotros. Eso nunca pasará. Es solo que Él nos prueba para conocer cuál es el verdadero tesoro de nuestro corazón. ¿Le amamos solo por lo que Él nos puede dar? ¿Le llamamos solo cuando le necesitamos? ¿O le adoramos sea cual sea nuestra situación, pase lo que pase? Estoy segura que si le dejas saber a Dios que aunque no tengas lo que quieres, Él seguirá siendo el primero en tu vida, le seguirás cantando y seguirás sirviendo, entonces Él te dirá, como solía decir cuando le contestaba a alguno una petición, vete en paz, tu fe te ha salvado, conforme creíste, te será hecho. Estoy segura de que si te encargas de las cosas de Dios, Él se encargará de las tuyas. Creo que esto es un buen trato y una verdadera noticia. Esta es tu hermana y amiga, Annie Puello. Dios te bendice y será hasta la próxima. Acabas de escuchar Verdaderas Noticias con Annie Puello. Si deseas, puedes escribirnos a nuestra dirección electrónica anniepuello@hotmail.com o visitarnos en nuestra página de internet www.anniepuello.com. Gracias por escucharnos.